Escuchas La Caja de Pandora. Nuevosperiodistas.com. Buenas tardes y bienvenidos. Dicen que lo prometido es deuda y en La Caja de Pandora pues nos gusta respetar algunas costumbres. La semana pasada planteamos dedicar un programa al cine canario. Reconocemos que para nosotros ha sido complicado, pero ha llegado la hora. Hoy vamos a intentar sacar de nuestra caja algo del séptimo arte de las islas y nosotros solo les queremos pedir una cosa antes de empezar. Crucen los dedos. Decía William James que estudiar lo anormal es el mejor modo de comprender lo normal y hoy pues nos los vamos a tomar al pie de la letra. Le doy la bienvenida a los culpables de que esta caja se abra cada semana. Los tenemos aquí en la mesa, son Patricia, Javier, Oliver y Hola. Irán. Hola, ¿qué tal, hola, chicos? ¿Qué tal? Además hoy vamos a contar con una voz más en la mesa, es la de Alba Cabrera. ¿Qué tal, Alba? Hola, bien. Alba es actriz y como a ella le gusta decir, lo intenta, ¿no? Y ha participado en el rodaje de una película que se estrena dentro de muy poquito y de la que hablaremos en un momento. También quiero aprovechar antes de empezar para dar las gracias a la gente que nos ha escrito, nos ha sugerido datos que nos han venido muy bien a la hora de rastrear información para el programa. Y dicho esto, quiero empezar planteándoles una pregunta, se los planteo a todos los de la mesa, a Alba también, que es, ¿creen que existe un cine canario o hecho Canarias? ¿De qué creen que debemos hablar? Bueno. Bueno, mira, que lo voy a dejar para el final del programa, porque este tema, bueno, lo iremos hablando durante el programa y al final ya intentaremos sacar algo en claro. Bueno, lo que sí es un tema bastante de moda ahora. En la televisión autonómica de Canarias por la mañana están entrevistando a gente que le gustaría, realizar un cine en Canarias, de canarios y cine extranjero que se realiza aquí en Canarias, por lo que todos sabemos, ¿no? La climatología tan favorable y los enclaves, los paisajes también tan bonitos que... Por ejemplo, Almodóvar va a hacer una película ahora aquí en Lanzarote, ¿no? Sí, y también porque, como en todos sitios, seguro que hay buenos actores y actrices que también... Bueno, pero no solo actores y actrices, sino... todo el elenco de trabajadores que de iluminación, no sé. Aquí, buenos profesionales. Buenos profesionales de todas las clases. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es, antes de que digan nada, vamos a dejar la cuestión en el aire y la retomaremos al final del programa. Así que ya saben, si nos quieren ir escribiendo, a la caja de Pandora, @nuevosperiodistas.com. Vamos a aprovechar que tenemos a nuestra recién llegada de Madrid. Y ella ha participado en una película canaria que se estrena este año, se llama El amor se mueve, y nos gustaría que nos dijeras, Alba, cuál es la historia de esa película. Bueno, pues la historia, es una historia de amor, como su título indica. Entonces son siete historias de amor en siete colores diferentes y todo gira en torno a un protagonista, que es un argentino que se viene de Madrid a buscar a una persona, que no voy a decir cuál, a la isla de La Palma. Y entonces es una especie de ángel y él va soñando historias y cada historia es un color y entonces se meten otros personajes. Es una historia coral, ¿no? Muy bonita y sobre todo de amor, de ilusión y de amor. Entonces es una especie de promoción también de las Islas Canarias porque si cada historia está rodada, ¿no? Están en varias islas, ¿no? Es que en un principio iba a ser en todas las islas, ¿no? Pero por temas de dinero, como siempre, pues al final solamente pudieron rodar 4 semanas en La Palma y una semana en Lanzarote. No, perdón, 4 semanas en La Palma y una semana en Lanzarote y en Las Palmas, en La Graciosa concretamente. Lo de las imágenes que me decía. Y que es una pena, por ejemplo, que me contaba la directora el otro día que los de turismo no les han querido dar dinero cuando la película tú la ves y parece, o sea, te vende La Palma y te vende Canarias como un paraíso donde hay que venir a enamorarse, a vivir historias mágicas, ¿sabes? Y no les han dado ni un duro cuando es una película, te digo, que promociona las islas y promociona la parte más bonita nuestra, ¿sabes? Que mi padre, por ejemplo, él es palmero y le decía a la directora, mira tú que hay sitios feos en La Palma, pero tú has conseguido sacar todos los más bonitos que hay aquí. No, sí, es increíble, ¿no? Que pues turismo no haya sido dinero. En cambio, sí se dio dinero para otras cosas absurdas, como es promocionar las Islas Canarias en Estados Unidos, que yo no sé a cuántos norteamericanos se habrán encontrado ustedes en la calle, pero yo a ninguno. Y se gastan un pastón en irse a la China o en irse a Estados Unidos. Pero en cambio, el cine, que lo ve todo el mundo, que se ven unas imágenes espectaculares, pues no ceden el dinero que tendrían que ceder. Una pregunta, ¿qué papel haces en la película? Yo hago el personaje de Ariadna, que es, a ver, el protagonista se hace amigo de un chico, que es un chico así como medio hippie y tal, que se llama Mimo, y yo soy la... y él se enamora de mí, vamos, yo me enamoro de él. Y en un principio en el guión mi personaje era más largo, era aquí en Tenerife, y pues por todo el tema económico y tal, al final se redujo y es un papel muy chiquitito, pero bueno, salgo poquito, pero salgo. Bueno, hay que decir que la directora se llama Mercedes Afonso y que ella intentó reunir un poco entre actores conocidos y actores canarios, ¿no? Para también darle un poco de promoción a la película, ¿no? Sí. Y que cuéntanos algo. A ver, pues son, si la mayoría, o sea, la mayoría del elenco es gente canaria. Está, ay, este señor que es muy conocido, ay, aquí, no, que es un viejito, no, un señor mayor, que es fantástico. Canento, que salía en La Lapa, en la obra de teatro. No sé. Bueno, me acordaré del nombre. Perdón si me oye, pero me acordaré. Y luego, por ejemplo, de gente así conocida, pues Silvia Abascal hace la novia del protagonista. El protagonista es un chico desconocido, argentino, Pablo Sentomo, pero que es muy bueno. Su primer papel así protagonista. Y luego sale una chica, Marta Solás, que salían al salir de clase y hace pues cositas de cine, de series en Madrid y eso. Y un chico que está saliendo en una serie que hay ahora que se llama Plan América, que la rodaron aquí en Canarias, precisamente. Ah, sí, que es de una ONG, ¿no? Que sí, está, sí, que se supone que es en Sudamérica, pero la ruedan aquí en Tenerife, creo que es. Sí, sí, en pues, el sur. Pues Daniel Grau se llama este chico. Y el resto del elenco, pues son todo canarios. Y luego el equipo técnico, lo que decían ustedes antes, que es curioso porque vino mucha gente de Madrid, los de sonido, el de fotografía, pero los de iluminación eran todo canarios. Y buenísimo, ¿sabes? Porque tú cuando vean la peli ya van a ver que se nota un nivelazo del carajo. ¿Y se nota que está hecha la película en las Islas Canarias, en La Palma? ¿Se nota? Sí, sí, sí. Porque, o sea, son todo, hay mucho interior, pero son todo, o sea, se ven los volcanes, el mar, se ve Lanzarote, la gravilla está negra, o sea, se ve que es Canarias, vamos. ¿Y cómo ha sido un poco la experiencia con el pueblo? No sé, ¿han participado? ¿Han visto, no sé, que les han ayudado? La gente de... Sí, sí, de las islas. Los canarios, dice, uh-huh. Sí, sí. Bueno, es que una de las secuencias, el primer día que empezamos a rodar fue en Indiano, la fiesta de allí de La Palma. Uh-huh. Y fue una locura porque fue en un bar, bueno, que aquí Yolanda sale en la película, sí. Pues la gente te la veía que era como, ay, yo quiero salir, yo quiero ayudar. Entonces siempre, cuando buscas extras, ¿no? Pues en un sitio chiquito dices, ay, a lo mejor va a ser algo más difícil, pero que va. Hubo un montón de apoyo de todo el mundo quería ayudar, o sea que por esa parte fue muy bien. Que somos muy noveleros. Bueno, y nada, quiero aprovechar también para preguntar algo, que es, por ejemplo, tú te formaste aquí en Canarias, ¿no?, en la Escuela de Actores, y como muchísimos más, pues te has ido un poco a buscar la vida a Madrid. Entonces, ¿qué es lo que tiene Madrid? Que todo se va un poco, ¿qué es lo que te ofrece que no tienes aquí, claramente? O sea, aquí faltan muchas cosas, pero... Bueno, pues lo que te ofrece es que tienes al día 100 casting. 100 casting para series, para televisión, para cine, para teatro. ¿Y qué pasa? Que hay pues 8.000 millones de personas más que se quieren dedicar a eso. Y luego, por ejemplo, yo veo que aquí, o sea, en la escuela, sinceramente, yo conozco gente de otras escuelas de España y aquí tenemos una formación muy buena, sobre todo una formación corporal. Pero ¿qué pasa? Que en Canarias, en cuanto al cine, no hay una escuela de cine propiamente dicha. Hay escuelitas, o sea, pero no hay una cosa oficial, que yo creo que igual que hay una escuela oficial de teatro, debería haber la de cine, ¿no? Y Madrid lo que tiene sobre todo es eso, que allí están los representantes, está la gente que te puede llevar, pero yo sinceramente yo me he ido y estoy pensando en volver, porque todos los compañeros que estudiaron conmigo están aquí trabajando, obritas pequeñas, proyectos y tal, pero bueno, pero están saliendo adelante. Sí. Y la gente joven de mi generación son los que yo creo que van a tirar un poco, bueno, los de nuestra generación son los que vamos a tirar para adelante con la cultura en Canarias. Entonces, por eso yo, por ejemplo, yo me he ido, pero yo quiero volver. Yo quiero aprender fuera para luego venir, igual que la chica esta, Mercedes Afonso, la directora, estudió en Madrid y hace muchísimos años y ahora ha vuelto y está, y todo su trabajo, todo su proyecto lo quiere realizar aquí en Canarias. De todas formas, Yolanda, sucede como en otras carreras, como en la de periodismo, ¿no? La gente pretende siempre irse a Madrid, que se supone que es el centro, ¿no?, de todas las comunicaciones y siempre piensas que, no sé si acertado o equivocadamente, que en Madrid siempre va a haber mucha más calidad, que en Madrid vas a tener más posibilidades, no sé, sucede también en otras muchas carreras, creo yo, ¿no? ¿Es tu primera incursión en el mundo del cine? Yo, o sea, en lo que es un largometraje, sí, pero yo empecé, curiosamente, en el Festivalito de La Palma, haciendo cortometraje. Bueno, y antes de eso, en la Westerdal que había aquí en La Laguna, que ya no está, ya no existe, ¿no? Sí. Ahora es... Bueno, hay cursos todavía de creación literaria, más bien. No, pues antes que en la Westerdal había de cine y tal, pues yo empecé allí con un chico, Jonay se llama, y empecé a hacer cortos con él, cuando todavía estaba estudiando aquí en la escuela. ¿Y siempre lo has tenido claro, lo de ser actriz o...? Pues no, yo es que acabé el instituto y no sabía qué hacer, que esto siempre lo cuento, y entonces mi madre vino con un folleto de la escuela de actores de aquí y me dijo, mira, preséntate las pruebas. Y yo dije, pues bueno, yo quería hacer antropología, pero aquí no se podía, me tenía que ir a la península, y en ese momento no me quería ir, y dije, pues venga, me presento. Me presenté, me cogieron, me lo pasé genial porque es una carrera súper divertida, y dije, bueno, pues ya que estoy, la acabo. A mí me pasó más o menos igual. Yo estaba en el sofá todo el día cuando terminé el instituto y mi padre me dijo, o te pones a trabajar o a estudiar. Digo, a estudiar, que es lo mismo que estar en el sofá todo el día. Y me metí en la carrera de turismo. Yo quería preguntarte, porque es verdad que las oportunidades aquí en Canarias para el cine son escasas, pero sin embargo tenemos televisión y cada vez se va extendiendo más el mundo de la televisión aquí. ¿Por qué? O es más bien para saber tu sensación. ¿Por qué hay tan pocas oportunidades incluso para la televisión? Es decir... Porque hay tan pocas series. ¿Tienes la sensación de que se ha abandonado un poco también el mundo del arte dramático en la tele también? Pues yo, sinceramente, lo poco que he visto, yo creo que sí. Porque van, con perdón, van a la cosa chabacana, ¿sabes? Y se podrían hacer, lo que tú dices, se podrían hacer cosas buenísimas, porque tenemos actores, actrices, directores, guionistas, hay gente buenísima en Canarias que podría sacar adelante proyectos muy buenos, pero se los echan para atrás porque la gente prefiere... Y con el perdón, yo tengo compañeros que trabajan en la hora del humor, ¿no? Ahora se llama En Clave de Ja. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que el público demanda ese tipo de... ¿Pero por qué? Porque no le hemos enseñado que hay otras cosas. Yo estoy segura de que gente joven con iniciativa hace proyectos buenos y arriesgados y el público dirá, coño, pues esto es lo que hacía falta en Canarias, un poco de... Y se podría hacer una serie, por ejemplo, ¿no? Que es algo que falta en la televisión canaria hoy en día. Una buena serie con un buen argumento. No Yo sé. Creo que hicieron una tentativa de una especie de telenovela, no sé qué, que un compañero mío participaba el ahí. El juramento de Punta Brava. Punta Brava. Pero sí, claro, es que es una telenovela, no es lo mismo. Es que eso, ¿cómo haces una telenovela? Pudiendo hacer una serie, ¿no? Con la cantidad de escritores buenos que tenemos aquí, con ideas que podríamos hacer... Con temas de hoy en día que nos preocupan a los canarios, claro. No sé. Pues sí. No sé por qué nadie lo ha hecho, pero bueno, es un llamamiento para, si nos oyen, que empiecen a buscar ideas, ¿no? Sí, nosotros que podemos sugerir también. Y que salgan de, vamos a hacer una serie, pues va a tener que ser una telenovela, porque sí, y estamos un poco cansados de eso, ¿no? Que hagan algo un poquito más interesante, y sobre todo si va a ser aquí en Canarias, pues que, no sé, que se replanteen muy bien la temática a la que van a dirigirse. Bueno, yo creo que en el fondo es un poco problemas de subvenciones, de que el gobierno gire un poco la cabeza y mire lo que hay en las islas, que todo está muy focalizado hacia la península, gente de fuera, que se hacen cosas aquí. También es un poco que cuando alguien hace algo bueno hay una tendencia a criticarlo en vez de apoyarlo. Y bueno, estas son cuestiones que iremos hablando durante el programa, porque seguro que surgen. Y yo quiero invitar a Alba a continuar el programa y que nos vaya opinando. Y también desde casa te invitamos a participar escribiendo a lacajadepandora@nuevosperiodistas.com. Bueno, Oliver nos trae hoy algunos títulos de nuestra peculiar historia del arte, de historia del arte, historia del cine en Canarias. Así y esta semana el top 10 lo hemos reducido un poquito, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Oli, lo primero que te voy a decir, porque te lo tengo que decir, es pedirte perdón. Bueno, yo, Oli, no. Porque sabemos que te he vuelto loco esta semana buscando películas canarias. Hombre, y al final creo que no te ha ido tan mal. Como ya preguntaba al comienzo, es complicado, ¿eh? Hay cine canario, pero hay que buscarlo debajo de las piedras. De todos modos, como bien dices, no vamos a hacer hoy top 10, pero sí que vamos a dar un paseo, un pequeño paseo, por la historia del cine canario. Y vamos hasta los años 40. En los años 40, el cine en Canarias, sobre todo, llamaba la atención el hacer cine por la belleza del territorio, como decíamos antes, por sus paisajes, y bueno, pues ese era el reclamo verdadero para el cine. Así surge una producción español-itálica que se llama Tirma, la princesa de Canarias. Es una película dirigida por Paolo Moffa y Carlos Serrano de Osma. Bueno, transcurre en el siglo XV y bueno, habla un poco de los poblados canarios contra la resistencia de las fuerzas castellanas. Y entre todo ello, pues se cruzan decisiones de reyes guanches y una historia de amor que acaba en la montaña sagrada de Tirma. Una película única en su género, una de las dos películas extranjeras de prestigio rodada en Gran Canaria. En su época fue una gran superproducción con gran despliegue artístico y técnico. ¿Os imagináis un poco cómo sería esta película, en plan, todos ahí de guanches y tal? La verdad que hubo bastante polémica porque los canarios criticaban que habían pieles de animales de vestidos que nunca existieron en Canarias y cosas así, pero bueno, que en qué película no ocurre fallos históricos, ¿no? Pero bueno, sí, imaginaros ahí una de los años 40, pues una chica... ¿De qué trataba? ¿De la princesa? Sí, nada, era simplemente, supuestamente había una princesa, la verdad que no tengo ni idea, porque es tan vieja que... Vamos. ¿Sabía chocolate? Pues, podría ser. Nada más era una historia de guanches, que venían los castellanos a conquistar las islas y bueno, pues... Yo, en los 40, polémico total, ¿eh? Pues ambientada en el siglo XV. Sí, y claro, y después ella era como una actriz italiana o algo así. Sí, así es. Por lo visto era una Miss o... No me acuerdo. O sea que para representar actores canarios buscamos, por ejemplo, ahí a una italiana o en Oscar, una pasión surrealista, buscamos a un actor portugués con acento portugués, no tinerfeño. Bien, bien. De todos modos, como hablamos, realmente el reclamo de esta película solo eran los paisajes. No tenía nada que ver Canarias en sí, sino que era bonita la tierra y bueno, pues ahí aprovecharon. De todos modos, a partir de los años 60, Canarias será un reclamo turístico y esto también lo veremos en el cine. A través del cine se exporta una imagen de Canarias como una tierra premiada por la luz, el sol, como un paraíso. Sin embargo, en los años 70 habrá un periodo de crisis y el nacimiento de los movimientos regionalistas. De ahí que se produce un desarrollo del cine amateur, no profesional. Y así, hacia los años 80, el cine canario no solo se verá en España, sino toda Europa a través de numerosos cortometrajes. Aunque bueno, una de las barreras a superar era el régimen de la época. Con todo esto hubo un cambio de la mirada, de no solo ver a Canarias como un paisaje enriquecido, bello, pues bueno, había una mayor preocupación por captar las raíces y costumbres del pueblo. Así lo veremos a partir de los 80 en películas como Guarapo, una película de 1989. Es una película rodada en Tenerife y La Gomera durante el 88 y bueno, es la primera considerada como una trilogía de los hermanos Río. Es un reflejo de un cine de carácter nacional interesado en mostrar parte de la historia contemporánea en el pueblo canario. Es una película ambientada en La Gomera durante el periodo de posguerra que sobrevino tras la Guerra Civil Española. Y bueno, no sé si la habéis tenido la oportunidad de verla, además. Yo creo que en el colegio nos la pusieron una vez, pero la verdad es que no la recuerdo. En mi infancia haberla visto, porque mi abuela es de La Gomera y se empeñó en que tenía que verla. Pero casi que no recuerdo mucho, la verdad. Ese fue como el despertar de los hermanos Ríos, ¿no? Que son como los que más han... trabajado películas canarias, pero lo que pasa es que ya son películas que es como, sí, está ahí, forman parte de la historia del cine, pero hay que cambiar a otra cosa, y parece que ahora sí está pasando, ¿no? Pero que... Así veremos según vamos avanzando. Tras esta época llegaría un cine más convencional, con otras intenciones, buscando otro público y, bueno, intentando competir con el cine comercial, con películas como Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí. Es una película del 97 dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso, directores canarios. Una comedia coral plagada de personajes estereotipados, exagerados y decadentes. Fue una de las películas españolas más taquilleras del año y supuso un trampolín para sus directores. Trata un poco de tres amigos gay que alquilan un dormitorio, un apartamento que comparten a un chico del que se enamoran y que aparece muerto. Los tres son sospechosos de su muerte y así como otros personajes que van apareciendo en la película. ¿Os suena hasta por lo menos el título? Seguro que sí. Sí. Sí, buenísima. A mí me encantó esta película, ¿eh? Y no sabía que era canaria hasta hoy, que me he enterado por ustedes. O sea, que imagínate, si no lo sabemos nosotros que somos canarios. Sí, de todas maneras, esta película creo que a Almodóvar le encanta la película. Sí, y en realidad la ves fanaférrimo. Sí, en realidad la ves y no sabes si fue antes Almodóvar o... Sí, como petardeo, por así decirlo, del cine de la época. Sí, y bueno, verá cuántos años tendría Alonso Caparrós ahí. Un súper jovencito. En sus comienzos ahí, todo ochentero, noventero con... En sus comienzos y sus finales, porque yo ya no lo he visto... No presentaba el programa ese mini punto y super punto para... Furor. ¿Cómo era? Furor. Ahí sí que, bueno... Creo que esto fue antes, ¿no? También salía Pepo Nieto, Jordi Mollà. Eran otros actores que salían en la película. Es decir, es que es una común en las películas que son canarias o que se titulan como canarias, que no son 100% canarias, ¿no? Sino que que tienen influencia, en este caso por el director, pero que siempre hay actores de otros sitios y demás. Es interesante, ¿no? Así es. Además, otro de los títulos que tenemos que comentar es: al año siguiente llegaría Mararía. Fermín Carmelo Gómez es un médico vasco que llega a la isla de Lanzarote y conoce a una preciosa chica llamada Mararía, Goya Toledo, de la que se enamora en silencio, aunque un día aparece un apuesto inglés llamado Beltrán, Ian Glen, que ganará el amor de Mararía y desatará la ira de Fermín, que conducirá a los enamorados en la desgracia, destruyéndose a la vez él mismo y convirtiéndose en otra clase de persona que es capaz de llegar a matar por amor. Esto recuerda un poco incluso a la historia de los guanches, ¿no? Que siempre... ¿Pero que, cómo, que se enamora en silencio? ¿Cómo te enamoras en silencio? Sí, bueno, pues digamos que no se lo decía. Ah, no se lo decía. Supongo. O suena, ¿no? Mararía, supongo. El claro, famoso no, libro. Lo del amor en silencio supongo que era que, claro, que antes no podías en público mostrarte así, tocarte, ¿no? Que además en la película sale en el baile, ¿no? Como que... Ahora sí te puedes tocar en público. Claro. ¿Sí? Vale. Lo pondré en práctica, entonces. Sí. Pero antes era eso. O sea, la película se ve un baile, el típico guachinche. Y claro, es todo con la madre, ¿no? La chica soltera. Y era todo como más cuidado. Uh-huh. Pero bueno. En esa película también recordar la banda sonora, ¿no? Que fue de Pedro Guerra. Sí, muy buena la canción de Mararía. Sí. ¿Alguien se la sabe? No. Javi, tú eres el cantautor de... No, pero no, de eso no, eso no, la tengo por ahí por el ordenador, pero no me acuerdo cómo era. Mararía, María, Mararía, algo así era, ¿no? De aquí a los 40 principales. Esa peli, no sé si te acuerdas que nos obligaron en el instituto a ir a verla, sí, pero claro, es que ese es el problema también, que te obligan de pibito a leer literatura, que nos obligaron a leer La Lapa, que en el momento tú dices, qué horror, o Mararía, dices, qué horror, y ahora de... más adulto, la coges y dices, no. Entonces yo creo que también que tenemos que aprender, o sea, los profesores y eso, ¿no? A que los chiquillos cojan lo nuestro, no como a los canarios, ¿sabes? Sí. Que nosotros mismos decimos como, no, tío, Mararía es una película muy bonita, es una historia preciosa, que yo creo que, ¿no? Que en lugar de obligar a los chiquillos a ir a verla al cine, que es, pues, explicárselo bien, llevarla a los actores, yo qué sé. No, otra sí, manera que independientemente lo importante de la literatura o de los libros o del cine, lo que quieras, lo importante no es dónde se haya hecho la película, con quién se haya hecho la película. Es muy bonito que exista un cine canario, hecho por canarios, producido por canarios, pero lo importante es que se hagan películas buenas independientemente de dónde proceda las nacionalidades por las cuales se conformen esa literatura o claro, o lo ese importante cine, ¿no? Es la historia que y Mararía es una película en efecto preciosa, ¿sabes? Que independientemente de dónde proceda, llega a ser una película del norte de España y diría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo importante es que se haga buen cine y Mararía lo es, ¿no? Bueno, pues así hacemos unos destacados que realmente sí que hay, no digamos cine en Canarias, pero bueno, cine que tiene sabor canario. Además, otras películas que podríamos mencionar son Moby Dick, del año 56, pues varias escenas se grabaron cerca de Gran Canaria. Otras películas serían Intacto, o 28 semanas después, del director canario Juan Carlos Frenadillo, con reciente éxito mundial, incluso internacional. Otra de las películas polémicas que sin duda tengo que nombrar, teniendo a Javi aquí, es a Oscar, una pasión surrealista que se ha estrenado este mismo año, que te tengo que decir que recientemente se ha llevado un premio en un festival, no sé si de Zaragoza o por ahí cerca, que me llamó la atención precisamente por eso, o sea que hay crítica ahí. Bueno, es que los premios no dicen gran cosa de la calidad ni de un libro, ni de literatura, ni de cine, que te den un premio. No significa mucho. Lo importante es que la gente le guste, y yo creo que a la gente no le ha gustado para nada esa película. Bueno, sin duda habrá que verla, y además, atentos espectadores, si alguno quiere defenderla, a la caja de Pandora @nuevosperiodistas.com. No creo que escriba nadie, pero bueno. No, si alguien quiere defenderla, que la defienda con argumentos. Claro que sí. Y en otros programas... Pero, Javi, ¿por qué no te gusta? Uf, no me gusta por muchas razones. Ya, bueno, la vi hace tiempo... Pero la elección del actor no es buena. Sí es cierto que se parece a Óscar Domínguez, pero yo no sé cómo hablarían por aquí en esa época los tinerfeños, pero con acento portugués me extraña. Y jamás dibuja nunca a Óscar Domínguez un pintor, ni al loco, ni solamente lo que dibuja es a un señor que tiene unas facetas sexuales portentosas y apoteósicas y tremendas. Siempre se está acostando con señoras de todo el mundo, pero no dibuja ni lo que es la época, no dibuja. En comparación con otras películas de cine y pintura, cuando se ha llevado la vida de un pintor al cine, pues esta queda muy, muy desmejorada. No sé, recuerdo rápidamente a Basquiat, o recuerdo Claro, con las comparaciones, no sé, a My Darling Clement de John Ford, son películas que independientemente hayan realizado una película sobre un pintor, han hecho una película. Y con Oscar Domínguez, no, a mí no me gustó para nada. Nada. Bueno, y bueno, ya para finalizar nuestro paseo, pequeño paseo histórico, pues bueno, una vista al futuro. Como aquí con nuestra invitada, pues una de las películas que se estrenará es la ópera prima, como hablábamos antes, de Mercedes Afonso, El amor se mueve, que como decíamos, estuvo rodada en varias islas y bueno, la veremos pronto en nuestro cine. Y también, como no, Los brazos rotos de Almodóvar, que rueda en la actualidad en Lanzarote con Penélope Cruz, su actual musa, tras el tremendo éxito de Volver. ¿Abrazos rotos? Abrazos rotos, ¿no? Que te entendí, brazos rotos. No, abrazos rotos. A corregirlo, por si nos llaman quejándose, ¿vale? Que además, hoy he visto fotos en blog, bueno, en web de Estados Unidos, o sea, que realmente está creando, o sea, interés, y me dio curiosidad a ver si tenían todos los datos bien, y efectivamente ponía Lanzarote, Islas Canarias, que realmente claro, pero es que lo están cuidando todo. Claro, pero es que tienen AP, entonces es P vende. De hecho, se ven imágenes y realmente pinta muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Oliver. Creo que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero y además los últimos 3-4 años se están haciendo muchas cosas. Sobre todo lo que hay mucha producción en las islas de cortos, pero claro, no lo puedes abarcar y nos quedan muchas cosas en el tintero. Tal vez le dediquemos un segundo programa, nunca se sabe. Pero ahora vamos a seguir con un poquito más de cine y vamos a dar paso a Irán en breve. A ver, si les pregunto así de repente nombres de actores y actrices canarios, ¿cuántos me dirían más de 3, Patricia, 1, 2, 3, respondo otra vez. Levante la mano, yo me acordaría de una chica que estuvo en una serie de esta, que era de Tacoronte, creo, pero vamos, no me acuerdo de los nombres ni... Alba, tenemos. Alba Cabrera, por supuesto. Sí, Alba Cabrera, ya sé. Vale, pues... Creo que Irán nos va a refrescar la memoria, ¿no, Irán? Bueno, he investigado un poquito. Es muy difícil encontrar actores canarios y sobre todo que no tengan alguna historia extraña de irse a otro sitio o de venir a otro sitio. Pero bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. Si me permiten, voy a obviar a Javier Bardem, porque creo que es un actor con origen canario, pero se merece un especial. Algún día se lo haremos, lo prometo. De todas formas, Javier Bardem fue una... Un hecho casual que naciese en Gran Canaria, su familia, que son todos actores y actrices, estaban haciendo, por lo que tengo entendido, una gira aquí en Canarias y nació casualmente. Sí, exacto. Estuvo... Pero ya sabes cómo somos, que cuando hay algo bueno nos lo traemos para nosotros. No, Javier Bardem es nuestro, eso... Por supuesto. Pues bueno, vamos a hablar de algunos que serán más o menos conocidos. Yo he intentado elegir pues a los más conocidos, alguno que otro no, pero bueno, vamos a intentar analizarlos un poco. Uno de ellos es Tom Hernández, que posiblemente no le suene de nada, como me pasaba a mí. Pero bueno, es un actor que nació en el Puerto de la Cruz, es un actor clásico, ya falleció en el año 84, y su nombre auténtico era Domingo Hernández Betancourt, tan canario el apellido, ¿no? Sí. Pero bueno, la característica que tiene este actor es que participó en películas clásicas en Estados Unidos y migró desde muy joven. Por eso el cambio de nombre, de Domingo a Tom, porque es muy, muy típico eso, de siendo inmigrante... un poco adaptar tu nombre al idioma inglés. Y alguna de las películas en las que participó fue un actor secundario, eso sí tengo que decirlo, no fue protagonista. Y una de ellas fue Salomé de 1953. Entonces me sorprendió bastante el dato de este actor. Y también participó en series de televisión, entre ellas El Zorro, los capítulos de 1957, que no sé si recordarán esa serie clásica del Zorro. No. La verdad es que es un cine bastante antiguo y en cuanto a su participación en televisión también. Pero bueno, quería citarlo por la curiosidad esa. Bueno, yo no sé si lo tendrás por ahí, pero también recuerdo haberlo visto en Se ha escrito un crimen, la serie de bueno, sí, Se ha escrito un crimen. ¿Cómo se llama? Jessica Fletcher. De Jessica Fletcher, en efecto. Salía en un programa. Puede ser. Sí. La verdad es que este hombre es un descubrimiento, exacto. Yo encontré, encima de la mesa de mi casa en La Palma, un libro de una señora que se llama María Montez, con Z, y lo estuve leyendo un poco por encima, y era una señora de Garafía, de los años 20 o 30, ¿no? ¿Cuándo empezó a entrar el color en el cine? Porque fue justo en esa época, uh-huh. Y esta señora, que era de Garafía, que es un pueblo del norte de La Palma, se fue a Hollywood a hacer películas. Nunca hizo ninguna protagonista, igual que este señor, ¿no? Pero que vamos, claro, que estuvo la señora allí, Garafiana, Palmera, pero trabajando en Hollywood. Era una rebelde de la época. Lo que decía antes Javi, de cuántos americanos te ves aquí, pues igual, ¿no? ¿Cuántos canarios te ves triunfando en Hollywood? Pero, hombre, yo recuerdo una canaria, no sé de qué isla, que era trapecista, la mejor trapecista del mundo. Pinito del Oro, ¿no? Ah, ah, sí, sí. Canario, nada más. En efecto, que no se hizo, le escapa una. Hizo, no sé cuántas películas hizo, pero hizo una de las películas más famosas del mundo, que lo siento, pero no recuerdo el título, era sobre un circo, el Gran Circo Mundial, o el mejor espectáculo, sí, del mundo, o algo, el mejor espectáculo del mundo, creo que y salía era, Pinito del Oro. Sí, sí, salía Pinito del Oro, que fue la mejor trapecista del mundo, y salió en una de las películas fundamentales de la historia del cine. Sí, la verdad, no sabía tampoco ese dato. Pero bueno, nos vamos a una época más actual para hablar de algunos más actuales, como son Kira Miró. ¿Les suena? Claro. A mí me suena mucho. Fue presentadora, yo la conocí personalmente presentando Cuatro Esferas en Cuatro, uh-huh, pero ha hecho varias películas, entre ellas Oscar, una pasión surrealista, que fue su última en 2008. Eso se la perdono. Y bueno, y también, bueno, es que representa su filmografía, son películas bastante comerciales, ¿no? Easy Dizzy, Alto Voltaje, El Próximo Oriente, es una película muy bonita, si no la han visto. Desde que amanece apetece, y título bastante extraño. Desde que amanece apetece. Exacto. Con Kira Miró, no me extraña. Una de ellas fue, que me gusta personalmente, Crimen Perfecto, de Alex de la Iglesia, con su humor tan, tan negro y tan espectacular. Pero bueno, se conoce también por sus series de televisión. Pero está bien que esta chica, que es de Las Palmas, pues triunfa, y a ver qué depara en el futuro, ¿no? Su próximo proyecto es una serie en Antena 3, de LEC, con Javier Corona. Javier Cámara. Cámara. Hoy es nuestro día. Lec, exactamente. Ahí lo veremos. Además dice que estaba orgullosa del papel porque por una vez no se tiene que acostar con nadie en una serie de películas. Uf, así que lo veremos. Nivel. Como actriz le da nivel. Pero a los canarios, por ejemplo, para que vean lo que nos pasa afuera, esta chica, si ustedes la ven, ella habla con acento peninsular perfecto, que se le entiende tal. Pero por fuera de las entrevistas y del trabajo, ella habla canarión, perdido, sí, por lo que me han dicho, yo no la conozco. Pero para que vean que esa es otra dificultad añadida a los canarios, además de estar lejos y que nos tenemos que trasladar, el rollo de tener que cambiar el acento, claro. Porque a mí, de montones de casting, nada más abrir la boca, me han dicho, mira, no, ¿sabes? Solamente sí, por hablar como hablamos. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, aprovechando que tenemos una actriz aquí, bueno, lo que estoy viendo es últimamente es ver cómo el acento canario sí se está viendo en series y incluso en telediarios, ¿no? Hay un chico del tiempo, por ejemplo. Pero es cierto que o por qué esa, no sé, antipatía al acento canario que no está tan mal. ¿Por qué siempre que, o más antes que ahora, cuando un actor o actriz iba a la península, le obligaban a tener un acento peninsular? ¿Por qué no poder actuar con tu propio acento? Hombre, yo creo que no solamente a los canarios, también a los gallegos, a los catalanes, a los andaluces, ¿no? Sí. Y más lo que dices tú, más antiguamente era como más obligado el tener que cambiar tu acento. Y ahora yo creo que eso está como para que todo fuera un poco estándar, yo creo. Y creo que ahora eso está evolucionando. Y, hombre, lo que está claro es que no puedes ir hablando como si fueras de un pueblo mago cerrado porque no te entiende nadie. Y eso es lo principal, que tienes que comunicarte con el espectador, ¿no? Y se te tiene que entender. Pero yo, por ejemplo, yo soy partidaria de que cada uno hable con su acento. A menos que te den, claro, el papel de un argentino y tengas que hablar argentino, claro, o de un gallego, o claro, pero que si no lo exige el guión, perfectamente se puede adaptar, pues que en lugar de una chica del centro de Madrid, pues seas de Canarias. Claro. Mientras entienda lo que dice. Eso de todas formas se está suavizando poco a poco. Y un ejemplo lo tenemos en la próxima actriz, de la que quiero nombrar un par de cosas, que es Goya Toledo, que como conocen empezó como modelo y ha triunfado en películas como Mararía, precisamente, de la que hablábamos antes, Amores Perro, de Alejandro González Iñárritu. En esa película, por ejemplo, mexicana, pues tiene su acento canario, si no recuerdo mal. Y sí, tiene su acento canario, pero trata de disimular un acento mexicano que no lo consigue, y le sale el acento canario. La impresión que me dio a mí cuando... No, pero si no recuerdo mal, ella hacía de española en la película. ¿Sí? Creo que sí, de modelo española... Bueno, si no han visto la película, la recomiendo 100%. Es una de las películas preferidas mías, por lo menos de producción mexicana. Muy buena, muy buena. Otra película que quiero comentar, que esta es bastante curiosa, se llama Un día sin fin. El director es Giulio Manfredonia y es una coproducción italiano-española. Esta película se rodó en Canarias, pero me gustaría que la vieran, la verdad, porque es un poco curiosa. Representa a Canarias como un sitio distinto a lo que conocemos. Se rodó entre Tenerife y La Gomera. Y la verdad es que las escenas de La Gomera parecen el tercer mundo, sinceramente. No hay barcos para volver a Tenerife en una tormenta que tienen. Es una especie de, no sé, hay cigüeñas, se van en busca de cigüeñas. Que... las cigüeñas famosas de La Gomera, ¿no? Sí, sí, de toda la vida, ¿no? Toda la vida. De los campanarios, pero bueno. La verdad es que me reí con la situación de la película, pero bueno, como historia no está mal, si quieren verla. Es una historia de un hombre que viene precisamente a buscar un documental sobre las cigüeñas y la historia que pasa en La Gomera, que por cierto no dicen que es La Gomera hasta el final, pero bueno, esa historia, lo que vive en un día se va repitiendo constantemente y tiene que cambiar ciertas cosas para lograr su destino, ¿no? Y ahí conoce al personaje de Goya Toledo. ¿Cómo era? Un día sin fin se llama, exacto. Y bueno, ya solo nombrar la última película de Goya Toledo, Las 13 Rosas, ¿la conocen? Fue de este año, 2007. En ella hacía de carcelera, franquista, y muy buena interpretación en esa película también. Sí, yo la vi y me gustó un montón. Junto a Leticia Sabater. Bueno, sí, Leticia Sabater. También hacía de otra carcelera en la película. Que hacía de carcelera, que no resultaba nada creíble. Sí, en Las 13 Rosas. Ah, entonces voy a verla. Entonces. Pero no la vas a reconocer, yo creo, porque si no te fijas bien, no te vas a... No, a mí me lo tuvieron que decir, porque yo no lo... Sí, pero si la miras directamente a los ojos, seguro que sí. Tenía gafas. Inconfundible. Y bueno, y la última actriz a la que quiero dedicarle un pequeño espacio es a la gran Antonia San Juan. Gran Canaria de nacimiento, aunque viajó a Madrid desde pequeña y se ha criado prácticamente allí. Comenzó a trabajar en los teatros, especialmente en la compañía de teatro de Filología. Y después de eso, pues se ha dedicado a hacer monólogos y en el cine realmente la conocimos a raíz de la película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, en el que interpretaba a Grado, un transexual, y creo que ha sido su papel estrella. Aparte de esa película, he hecho varias. Quería nombrar otra que también está... basada y rodada en Canarias, que se llama La Caja, del año 2006, en la que comparte reparto con Ángela Molina, Elvira Mínguez y María Galeana, entre otros. Y es la historia de un entierro muy, muy tradicional canario. Y es curioso que en la descripción de la película indican: mediados de los años 60, en el patio de vecinos de un pequeño pueblo marinero, en cualquiera de las siete islas canarias. Es decir, que ya ni siquiera sitúan la película en una isla. Y es un poco sobre las relaciones de los vecinos en ese entierro. Y tiene que estar interesante. La verdad es que no la he visto, pero será de las que vea próximamente. Y bueno, otras películas en las que ha salido. ¿Recuerdan alguna más ustedes? Antonia San Juan. La verdad es que no. Bueno, en cuestión de monólogos y en televisión sí se la ha visto bastante, pero en películas las que tú acabas de nombrar. Sí, es que ya ha hecho más teatro. Ahora mismo, de hecho, está en Madrid interpretando con La Terremoto de Alcorcón, una pequeña obra de teatro, que puede estar interesante, por lo menos graciosa. Y otra de las películas que quería nombrar de ella era Piedras. No sé si le suena. Sí. ¿Te sí. gusta? ¿La has visto? Sí. ¿La has visto? Que sale... Noya Nimri, la del nombre sí. innombrable. Mónica... ¿Molina? No. ¿No? ¿Cervera? Bellucci. Ah, sí, exacto. ¿Mónica Cervera se llama? Sí. La de Crimen Perfecto. Ajá, era Molina, por eso dije Mónica Molina, que es la hermana. No, y la de Crimen Perfecto, ¿cómo se llama? Sí, es Mónica Cervera, ¿no? Exacto. ¿Y que de quién era la peli? El director es Ramón Salazar. Si no recuerdo mal, era su ópera prima, pero lo mismo estoy metiendo la pata. Bueno, es una película de varias mujeres en la que se cuenta su historia a través de sus pies. Es un poco extraño, pero es una película muy española, de relaciones, de personajes. Es muy buena, la verdad es que a mí me sí, gusta. Sí, a mí la película personalmente me encantó. Y ahí fue cuando descubrí a Mónica Cervera, que en realidad no sé si es su primera sí, película. Yo también la descubrí ahí, la verdad es que no y... sé si tampoco, pero... Y claro, hace el papel de una chica así con un poco de retraso, un papel un poco especial y tal. Y, pero la película es un lujo verla. Exacto, sí, también recomendada para todos nuestros oyentes. Y bueno, la verdad es que no quería ya nombrar más películas de ella, pero sí quería que leer un poco del famoso monólogo de Agrado, de Todo sobre mi madre, la película con la que se dio a conocer, y ahora mismo la va a leer nuestro compañero Javi. Rasgado de ojos, 80.000, nariz, 200, tiradas a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo, no me la toco. Continúo, tetas, 2, 70 cada una, pero estas las tengo ya super mortizadas. Silicona en labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta 100.000, así que chat cuenta porque yo ya la he perdido. Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva con láser, porque la mujer también viene del mono, tanto más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barbuda que seas, lo normal es de 2 a 4 sesiones. Pero si eres folclórica necesitas más, claro. A mí me ha encantado, la verdad, escuchar el monólogo del agrado en voz de Javi. Sí, ha sido espectacular. Que eso era como más literario. Pero bueno, de este monólogo quiero sacar una frase que me encanta, una cita, que es: una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Es una de mis frases preferidas y... Repítela. Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Ah, pues está bien. Bueno, pues nos quedamos con esa frase de Antonio San Juan. Queremos recordar que esto es todo una selección, o sea, no podemos meter aquí todo el cine canario, sino que es un poco lo que hemos encontrado y lo que hemos querido. Que nadie se moleste. Que nadie se moleste. Y si damos algún dato mal, nos lo escribe a la caja de Pandora, @periodista.com. Que nadie se moleste. Vale, y ahora vamos a hablar un poco de los festivales de cine. Bueno, pues con este panorama se nos hace un poco difícil pensar que aquí se puedan celebrar festivales de cine, pero nada más lejos de la realidad. Pero Patricia, creo que es la que nos va a tratar. Pues sí, que vengo yo hoy a recordarles así de manera rápida algunos de los festivales de cine que se celebran en Canarias y que son festivales además internacionales. Por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que es un festival que creo que todos conocen. Sí, y además en el auditorio Alfredo Kraus. Que ahí tiene muchísima promoción. Yo creo que en eso Las Palmas se lo monta bastante bien. Sí. Empapela la ciudad con carteles del festival. Incluso en los bonos de guagua pone la promoción. Y quería decirles que para la próxima edición lo que ha hecho es promocionar el propio festival en la ciudad de Cannes, que ahora se está celebrando el festival allí. Entonces han llevado, por lo visto, a un artista que se llama Paco Arana y ha colgado en el balcón del apartamento que el propio festival ha alquilado en la ciudad como una especie de promoción, pero así artística, ¿no? Para invitar, pues, a todas las personas que se pasen por el Festival de Cannes a que se vengan también a Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, bueno, este festival, como saben, cuenta con proyecciones de películas, la mayoría películas independientes, y pues se suelen proyectar en el auditorio, en el Centro de Arte Moderno, en el Cine Monopol. También cortos, por ejemplo, los cortos que van al Festivalito también de La Palma, los seleccionados los ponen también ahí en el Festival de Cine Internacional de Las Palmas. Sí, la verdad es que tiene un programa bastante amplio, se suele celebrar entre los 2 primeros meses del año, Y hay mucha participación ciudadana, además incluso con la Universidad de Las Palmas pues se le ofrece a los estudiantes participar como colaboradores, como becarios o incluso pases gratis para las sesiones y está muy bien. Eso es el Festival Internacional de Las Palmas, pero de Las Palmas nos vamos a La Palma, al Festivalito, que es así como se llama, el Festival de Cine Digital Independiente. Y bueno, ahora va a llegar a su 7ª edición. Es un festival que, como dicen en su página web, se dedica al cine chico, que es el cine hecho con pocos medios, tanto técnicos como humanos. Y bueno, lo que me gustaría contarles un poco de este festivalito es que fueron pioneros en incorporar rodajes en las secciones oficiales. O sea que cada vez que se celebraba el festival, le proponían a una serie de actores, alrededor de 20 actores, directores, que además de presentar sus películas en el festival, rodaran un corto durante la semana del festival. Entonces, bueno, fueron pioneros también en eso y también en ser el primer festival europeo centrado únicamente en el cine digital. Muy ¿Qué bien. Les parece? ¿No les sorprende? No, sí. Yo me presenté, todas estas cosas buenas. Me presenté una vez al festivalito ese de La Palma y después llevaron el corto al Festival de Cine Internacional de Las Palmas también. Era una historia grabada con unas cámaras bastante paupérrimas, ¿sabes? Lo que teníamos a mano. Sí. A mano. Bueno, vamos a aprovechar. Pero que tenemos un festival que te da muchas oportunidades, ¿no? Y sobre todo para actores de primer nivel, pues interrelacionarse con gente que hace cortos sin presupuesto. ¿Qué ibas a decir, Yolanda? Perdona que te corté. Que vamos a aprovechar que tenemos aquí a Alba, ¿no? Que sí, creo que ha participado en el festival. Sí, yo participé en el primer año porque conocí a Mercedes Afonso, precisamente, que el primer año ella lo organizó junto con José Víctor Fuentes, que es el actual director del festivalito. Entonces participé el primer año, luego el resto de los años no pude y luego participé, esta es la séptima, has dicho, participé. Sí, vamos a por la séptima edición, participé en la quinta, este creo que verano. Fue, y en la sexta también, el año pasado. Y la verdad es que es increíble, o sea, que en un sitio tan chiquitito como en La Palma, que allí tú le preguntas a la gente, y cine digital no te saben, bueno, ahora gracias a esto sí, pero no sabían decirte qué era, y durante una semana la isla, Yolanda lo puede decir también, la isla se llena, pero o sea, es una ebullición de gente, de artistas, directores, actrices, actores, por lo que dices tú, porque viene gente a presentar su peli, no vienen solo los directores, vienen con las actrices, con las con los actores, y luego es muy gracioso porque el primer día o el segundo día sacan un lema que dicen ellos, que lo tienen, no lo sabe nadie, ¿no? Entonces en la presentación dicen, bueno, pues este año, durante una semana, vamos a rodar cortos sobre... El tema. El año pasado era Hasta que la muerte nos separe. Sí. Entonces solamente te dan esa clave y tú puedes hacer lo que quieras con los medios que quieras, que es nada, una cámara y poco más. Y relacionado con eso. Y lo que pedían al principio, que creo que lo siguen haciendo también, es que fuera o sea, puedes tener interiores, pero querían mucho exterior de La Palma, ¿no? Para aprovechar lo que decíamos al principio del programa, la maravilla de las islas, de los paisajes naturales que tenemos, que no te hace falta hacer efectos especiales como en Estados Unidos, porque no nos hace falta. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? Tanto actor y tanta actriz y tanta gente, ¿alguna fiesta? La fiesta que se monta en el festival. Las clausuras, sí, son maravillosas. Yo vamos así, lo que decías tú antes, de gente así famosa, muy, muy famoso, pues mira, uno que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que sí es así. Español, no, conoce un montón de gente. Javier Albalá, ¿saben quién es? Bueno, no saben quién es del nombre, pero ustedes lo ven y es un actor que lleva toda la vida trabajando, que es un aficionado ya al festivalito, va todos los años. Y yo el año pasado, por ejemplo, conocí a David Kibuka, que es un guionista de Sudáfrica. ¿Ve? Y esto es lo interesante de este festival, que conoce gente de todas partes del mundo, guionistas, directores, técnicos. Y la verdad es que es una maravilla, porque yo no he estado en otro festival. Bueno, he estado en alguno, en el de Las Palmas estuve una vez, pero nunca como de invitada, ¿no? Porque aquí a mí me han invitado de actriz. Y está súper bien porque la gente que va allí, que han ido a muchísimos festivales, te lo dicen. Te dicen, mira, este es el primer festival que es que no hay una alfombra roja. O sea, la gente va a recoger los premios en cholas. Y el año pasado fuimos, no, el anterior, fuimos de la playa con la toalla aquí a recoger los premios, ¿sabes? Al certamen de clausura. Y es una cosa muy de amigos, ¿sabes? De irte de excursiones para enseñarles La Palma, a tomar cervecitas. Y es una cosa muy, muy chiquitita, muy nuestra, y es maravilloso. Pues una última curiosidad del festivalito es que al final todos estos cortometrajes que se ruedan ahí y que también se presentan, se van como de tour, se llama el Tour Festivalito, y se va por varios sitios del mundo. De hecho, otras ediciones se han proyectado en Shanghái, en Madrid, en Manila, en Granada, en Bogotá. Así que mira, y aparte de estos cortometrajes y de las películas, llevan consigo el documentalito, que se llama, que es un poco la explicación de la filosofía del festival. Así que bueno, y bueno, para terminar ya, porque nos estamos alargando un poquito, suelo nombrar el DocuSur, que también es otro festival de documentales, sí, y cortos, que se celebra en el sur de Tenerife, en Guía de Isora. Se celebra más o menos en noviembre y bueno, pues aquí, aparte de que se proyecten los cortometrajes, van grupos de personas que quieren presentar su idea para un futuro documental, se organizan entrevistas entre las personas que tienen su idea y los posibles productores de esos documentales y no sé, está muy bien. Pero vamos, que en general, para terminar, a mí me gustaría decir que Canarias es un buen sitio para estos festivales internacionales porque una de sus grandes características, yo creo, es la interculturalidad que vivimos aquí, que somos un pueblo muy acostumbrado a que haya mucha gente de paso, a que haya gente de diferentes culturas, de diferentes países, y que eso se nota en los festivales y es como una garantía de éxito. Y ahí queda. Pues bueno, Patricia, muchas gracias. Tendremos que seguirle la pista a estos festivales. Hay más, no sí, están por supuesto, todos. Hay muchísimos y claro, investigando un poco nos hemos dado cuenta que están surgiendo cosas, ¿no? Pero bueno, no lo podemos abarcar todo. Ahora vamos a empezar a terminar realmente con un poquito de literatura. Bueno, y ahora Javier nos va a traer hoy un personaje que es poco conocido, pero casi seguro que a partir de hoy el que nos escucha pues se enamorará un poco de él. Y para ello nos va a presentar a alguien, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar de Leopoldo María Espanero, que aunque no es canario, canario, lo sentimos como canario. Lleva muchos años viviendo entre nosotros y en uno de los mejores sitios que se pueden visitar, que es el manicomio de Mondragón. Para ello tenemos a un licenciado en filología, que le iba a hacer la presentación, pero que no le gusta que diga estas cosas. Entonces yo, es un amigo mío, se llama Javier, preséntate tú mismo. Pues no sé, yo soy compañero del grupo de teatro de Javi y de la agrupación de teatro de filología y bueno, compañero de borracheras también de él, que es el dato importante que la audiencia debe conocer realmente, porque esto es teoría y práctica, desde luego, todo lo que se va a ver aquí hoy, ¿no? Entre y bueno, una pregunta para empezar, ¿por qué Panero? ¿Por qué Leopoldo María Panero? ¿No? Sí. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Lo primero porque es un gran poeta. Y eso desde luego es lo primero que tiene que funcionar, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Y lo segundo, pues porque es un poeta que está vinculado a Canarias de una forma, bueno, está residiendo en Las Palmas desde hace muchísimos años, ¿no? Y es posiblemente uno de los poetas más grandes, ¿no?, de la literatura española del siglo XX. Posiblemente sea el poeta vivo más grande, ¿no? Y es, por otro lado, uno de los grandes desconocidos, entre comillas. Es algo que no es un poeta, un autor no muy aceptado por la crítica, ¿no?, por el tipo de poesía que hace, ¿no? Y bueno, y eso ya permite entrar un poco en qué es su poesía, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto Panero? ¿Por qué nos gusta tanto Panero? Pues por la misma razón por la que disgusta a los que no nos gustan, ¿no? O sea, porque es lo que se llama un poeta maldito, ¿no?, entre comillas. Es un poeta que tiene, cuyos temas son muy, muy incómodos, ¿no? Son lo que propone Panero, ¿no?, es una especie de contracanon, ¿no?, de contracanon moral. O sea, él resalta todo lo que son cuestiones pues denostadas por la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, véase, por ejemplo, loar la necrofilia, por ejemplo, o hablar directamente de la pederastia, ¿no?, o del incesto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un libro de Panero, del cual vamos a leer algunos poemas y algunas escritas de Panero. Te preguntaba por qué nos gusta tanto Panero, también es una respuesta, porque nos gusta tanto Panero. Y no sé, podríamos empezar a leer alguno. Tengo por aquí un haiku, se llama, ¿no?, los poemas que son cortitos. Sí, bueno, un haiku es una forma literaria japonesa, es un poema compuesto por 17 sílabas, pero bueno, que Panero reinterpreta, ¿no?, reinterpreta un poco a su modo, un poco particular, ¿no? Pues mira, tengo aquí uno de Panero que dice así: te ofrezco en mi mano los sauces que no he visto. Señor, eso, bueno, ahí se ve toda la que es la condensación del haiku, ¿no? Realmente, y un poco también lo que es Panero, ¿no? Te ofrezco en mi mano los sauces que no he visto, ¿no? Y es que Panero nos está hablando de otro lado. O sea, no está hablando de la vida que todos conocemos y de lo que es la vida en sí. Está más allá, ¿no? Y desde ese más allá es un universo en el que no se sabe y en el que no se ve realmente. No se sabe y no se ve lo de nuestro mundo, ¿no? Pero se ven otras cosas. Y tú que conoces más a Panero que yo, por eso estás aquí y me vas a salvar el programa. Muchas gracias, te lo tengo que agradecer. ¿Tú crees que ha tenido, o qué afección tiene Panero con respecto a su padre y a su hermano? ¿En qué le ha afectado en su vida y en su poesía, si es que le ha afectado en algo? Hombre, desde luego, lo que la familia Panero es un batiburrillo espectacular. O sea, aquello es la casa de Bernarda Alba elevada a la máxima expresión, ¿entiendes? O sea, es una cosa horrible. Ya del propio padre estaba afectado. A ver, me explico un poco, ¿no? Un poco la historia familiar, ¿no? Eran dos hermanos poetas, ¿no? Juan Panero y Leopoldo Panero, ¿no? Son dos poetas muy conocidos, muy, muy conocidos, ¿no? Leopoldo Panero, ¿no?, padre, era pues un poeta vinculado, aunque parezca broma, al comunismo, ¿no?, y a los movimientos comunistas. ¿Y por qué digo este aunque parezca broma? Porque tras la muerte de su hermano asumió un poco el rol de su hermano, o sea, se inició en las formas clásicas, se metió en la Falange Española, ¿no?, y fue pues el poeta del régimen franquista realmente, o sea, un cambio brutal, ¿no? Y ya viene de esa afectación, de ese personaje autoritario. Y lo de los hijos realmente ha sido una reacción contra un padre autoritario que siempre, ¿no?, siempre estuvo encima de ellos y conduciéndolos pues por donde no se debe conducir a nadie, sobre la autoridad, ¿no? Y estarás de acuerdo conmigo que, bueno, si queremos ver la conformación de la familia Panero, podemos ver los documentales El Desencanto, no sé si los habrás visto. Sí, y Después de tantos años. Y Después, ¿no?, de tantos años, con esos dos documentales. Bueno, para amenizar un poco la tarde, les voy a leer algunos poemas de Panero. Voy a empezar con Le Bon Pasteur, que dice así: es duro el trabajo de la pesadilla, es duro arrastrar de día el carro de las marionetas, de noche, y ser una de ellas. Mañana, cuando abran los ojos para no ver, que la bailarina de cuerda danzando entre ellas mueve ella misma el resorte. ¿Qué te parece? Maravilloso. Me alegro. Hombre, abundan una cuestión principal, ¿no? Que es la identidad. En el que hay un poema ponés, si no me equivoco, que tienes, ¿no? La llegada del impostor fingiéndose Leopoldo María Panero. Sí, ¿no? Sí, lo tengo por aquí. Que tiene relación también íntima con la esquizofrenia que padece Panero, ¿no? Porque sí, todo hay que decirlo, es esquizofrénico, ¿no? El mundo de la noche, la locura, está siempre presente, ¿no? Siempre presente, sí, desde luego. Sexual también, que tanto nos gusta, ¿verdad? Por supuesto, somos unos morbosos y nos encanta. Pues si quieres te leo La llegada del impostor y fingiéndose Leopoldo María Panero. Porque hay una cosa curiosa, ¿no? Cómo Leopoldo se mata a sí mismo, no es la muerte del autor, realmente, ¿no? O sea, habría que decir casi que esos poemas no los escribe Leopoldo María Panero, ¿no? A partir de este momento. Estupendo. Los voy a empezar a leer. Al amanecer, cuando las mujeres comían fresas crudas, alguien llamó a mi puerta diciendo ser y llamarse Leopoldo María Panero. Sin embargo, su falta de entereza al representar el papel, sus abundantes silencios, sus equivocaciones al recordar frases célebres, su embarazo cuando le obligué a recitar a Poun y finalmente lo poco gracioso de sus gracias, me convencieron de que se trataba de un impostor. Inmediatamente hice venir a los soldados. Al amanecer del día siguiente, cuando los hombres comían pescado congelado y en presencia de todo el regimiento le fueron arrancados sus galones, sus cremalleras, y arrojado a la basura su lápiz de labios para ser fusilado poco después. Así terminó el hombre que se fingía Leopoldo María Panero. Un hombre matándose a sí mismo, ¿no? Y matando una parte de sí mismo. O sea, quiero recordar, dado la confrontación que hay entre los signos femeninos y los masculinos en ese poema, que Leopoldo María Panero es bisexual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, reinterpretar, por ejemplo, ese tirar el lápiz de labios, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, es bastante, bastante interesante, ¿no? ¿Y qué más te gusta de Panero? ¿Qué más me gusta de Panero? Pues las cuestiones, por ejemplo, ¿a dónde lleva el lenguaje, ¿no? O sea, hay un problema en Panero enorme que es un poco el lenguaje que se devora a sí mismo, ¿no? La imposibilidad de comunicar. Y es que nos lleva hasta esos lindes, ¿no? Donde transita, por ejemplo, a partir de 1979, más o menos, empieza a trazar una poesía en la cual llegas a lo inexpresable. Se transita, se bordea, se habla, se balbucea, pero no sabemos muy bien cuál puede ser el sentido, ¿no? De eso que se dice, ¿no? Parece más bien fruto de la casualidad. Y es una pequeña etapa, pero una etapa muy, muy, muy interesante de la que va a ser fruto todo esto que estamos leyendo, ¿no? Porque a partir de repensar el lenguaje se repiensa toda la existencia, ¿no? Y se repiensa el sujeto, o sea, el sujeto se rompe, ¿no? ¿Y la droga qué relación tiene...? Enorme, enorme, porque Leopoldo María Panero ha transitado pues las drogas desde el alcohol que tú y yo nos tomamos cada fin de semana hasta la heroína, ¿no? Cada día. No bueno, sí, en tu caso peculiar cada hora, ¿no? Pero bueno. Falta que disimule. En fin, sí, intentaremos disimular. Bueno, aquí tengo un trocito de un poema de él sobre las drogas, me parece, que dice: el jaco es una ramera que susurra en la oscuridad en mis manos cuando me pico cae el cabello de una mujer. Bellísimo. Sí, sí, espectacular. Bellísimo y verdad, ¿no? Para todo aquel que haya probado el jaco es una joya, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Voy a leer otro trocito de otro poema. Debajo de mí yace un hombre y el semen sobre el cementerio y un pelícano disecado, creado nunca ni antes, caído el rostro otra cara en el espejo, un pez sin ojos, sangre candente en el espejo, sangre candente en el espejo, un pez que come días presentes sin rostro. Señor, véase ahí la alienación, ¿no? De todo el internado en un psiquiátrico, ¿no? Y es que eso es uno de los poemas del manicomio de Mondragón, ¿no? O sea, entonces observe ese diluirse del rostro en el espejo, ¿no? Realmente. Y Himno Satán es de Mondragón, ¿no? De los poemas... No, Himno Satán... Bueno, hay varios himnos a Satán en la obra de Panero. No. Hay varios himnos a Satán en la obra de Panero, ¿no? Y en concreto creo que el que vas a leer es posterior, ¿no? Posterior. Es posterior. Pero bueno, creo que es bastante sintomático de ese retorcimiento de los valores, ¿no? Vale. Del que hablaba al principio, ¿no? Y de ese, bueno, de romper la relación entre literatura y realidad. De hecho, en uno de los versos, ¿no? Cuando la realidad cae como agua muerta, ¿no? Como vamos a ver. Lo leo y hacemos algún comentario y ya estamos... ¿Cómo vamos de tiempo, Yolanda? Vamos pilladitos, pero la verdad es que lo estamos disfrutando, no vale, da vale, pena. Vale. Pero bueno, da tiempo de uno más, venga. Da tiempo. Himno a Satán. Solo la nieve sabe la grandeza del lobo, la grandeza de Satán, vencedor de la piedra desnuda, que amenaza al hombre y que invoca en vano a Satán. Señor del verso, de ese agujero en la página por donde la realidad cae como agua muerta. Himno a Satán, segunda versión. La grandeza del lobo no es la penumbra ni aire, es solo el fulgor de una sombra de un animal herido en el jardín de noche, mientras tú lloras como en el jardín un animal herido. Himno a Satán, tercera versión. Los perros invaden el cementerio y el hombre sonríe, extrañado ante el misterioso, ante el misterio del lobo, y los perros invaden la calle y en sus dientes brilla la luna, pero ni tú ni nadie, hombre muerto, espectro del cementerio, sabrá acercarse mañana ni nunca al misterio del lobo. Bien, ¿no? Sí, yo no tengo nada más que añadir y creo que es la conclusión perfecta. Y yo creo que con esto hemos hecho al menos por encima una somera idea de lo que ha sido o de lo que es, bueno, Panero, ¿no? Pero tan por encima que apenas lo hemos rozado. No, tan, o sea, por encima que ni eso haría falta muchos programas y muy distintos entre ellos para poder conformar lo que puede ser la vida, personalidad de un poeta y la vida, o sea, también una biografía bastante truculenta, ¿no? Llena de datos que a mí me parece maravilloso: drogas, sexo, nocturnidad, un pasado familiar bastante desgarrador, no sé, de todo un poco, ¿no? A eso es a lo que hablaba antes cuando me refería, ¿no? A eso es a lo que me refería antes, perdón, cuando hablaba de teoría y prácticas, ¿no? Okay. O sea, realmente, o sea, todo lo que está ahí realmente ha sido llevado, gran parte ha sido llevado a la práctica. Okay. Y es fruto de una práctica vital, o sea, son poemas, escritos prácticamente con el cuerpo, ¿no? Con lo que ha vivido un cuerpo, ¿no? Y eso es lo realmente importante, es un testimonio directo. Pues nada más, agradecerte mucho la presencia. Sin ti no hubiese sido posible pues hablar de esta manera de Panero. Te invitaré a unas cervecitas esta noche y mañana y pasado, que tenemos puente y hay que exprimirlo. Sí. Por supuesto, tenemos nosotros también nuestras prácticas, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, a los dos, Javier. Estoy pensando hacer una sustitución aquí de Javieres para el programa, ¿eh? Porque yo me quedé encantada con Javido. Pues saldrías ganando con bueno, él. Bueno, me lo voy a ir planteando. Lo dudo mucho. Pues claro, cualquiera habla después de escuchar esto, pero es el huequito que le damos a la literatura en el programa de La Caja de Pandora. Se nos ha acabado el tiempo. Queremos preguntar, o sea, lo que planteábamos al principio del programa. Hoy le hemos dedicado el programa al cine en Canarias, ¿no? Y habíamos preguntado que si era cine en Canarias, de Canarias, hecho en Canarias, ¿cómo lo llamamos? Pues de todo, ¿no? Lo importante es que se haga buen cine, independientemente de dónde provengan las fuerzas, las sinergias, independientemente de todo eso, independientemente del acento del idioma, que se haga buen cine en Canarias, si puede ser, ¿no? Que tenemos un paraje inigualable. Bueno, pues nos quedamos con estas palabras de Javi y nos toca cerrar la caja. Gracias a todos. Muchas gracias, Alba. Esperamos verte en tus nuevos proyectos. Vienes, nos los cuentas y si es gratis, mejor. Y a los que nos han escuchado, pues reconocer que les debemos una cerveza para explicarles el porqué y el cómo de este programa. Nos deben ellos una cerveza a nosotros. Si ustedes, bueno, claro, es que no me ven, pero si me dicen por ahí, no. Tú cuéntale de beber. Sí, yo cuéntale de beber gratis, pues lo que sea. Bueno, pues solo podemos darle las gracias por abrir nuestra caja y hasta pronto.